Bueno, Mayor, usted, su merced, nos viene a comentar acá sobre el tema de incorporaciones y sobre todo hablarnos sobre el contingente que entra ahorita en esta nueva temporada. Muchachos que se están formando en como militares en este momento y que pues están pagando su servicio militar, y pues nos va a comentar un poquito acerca de eso. Buenos días, Mayor. Muchas gracias, muy buenos días para todos, para la mesa de trabajo, para todos nuestros oyentes. Muchas gracias por la invitación, por permitirme este espacio para dar una información bastante importante en cuanto a la definición de la situación militar. Y la invitación a todos nuestros jóvenes para que ingresen a incorporar el segundo contingente del año 2017 como soldados regulares en nuestra Policía Militar número 13. Quiero aclarar, es la Policía Militar número 13, el batallón que se encuentra ubicado aquí en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Puente Aranda. Allá prestarán su servicio militar en las compañías de seguridad y aquí en la seguridad de Soacha también. Mayor, bueno, ¿cuáles son los requisitos de los muchachos para ingresar a hacer ese ejercicio? Bueno, todos los jóvenes mayores de 18 años, quiero aclarar esto, de acuerdo al artículo 10 de la ley 4893, están en la obligación de definir su situación militar. Se presentan a las autoridades de reclutamiento para definir la situación militar. Definir quiere decir, mire, yo tengo una excepción de ley o yo voy a prestar mi servicio militar porque me hice un examen médico, soy apto y puedo prestar mi servicio militar, o tengo algún tipo de excepción de ley. Los requisitos son muy sencillos, es presentarse al distrito militar, tener entre 18 y 24 años de edad. Aquí en Soacha, nuestro distrito, mi distrito militar, el distrito de todo Soacha, solamente recluta soldados jóvenes para que presten servicio militar aquí en la Policía Militar número 13. Hay otras unidades externas, pero más adelante vamos a hablar de ellas, pero mi distrito solamente incorpora para acá, para Policía Militar número 13, para Soacha y Cibaté. Mayor, ¿cuál es la diferencia entre la Policía Militar, pagar servicio en la Policía Militar y en la Fuerza en el Ejército como tal? Bueno, agradezco su pregunta porque yo sé que es la duda de pronto de muchos ciudadanos. La Policía Militar tiene unas funciones de seguridad en Bogotá. Uh-huh. Y tiene una jurisdicción. Esa jurisdicción, y vamos a enfocarnos en lo del distrito militar, es Soacha y Cibaté. Aquí tenemos una industria militar, que es un sitio donde se fabrican armas de nuestro Ejército Nacional. Ahí ellos van a resguardar ese punto ahí, medidas solamente de seguridad. Y en las instalaciones de la Policía Militar también. Tenemos unas compañías de seguridad, tenemos una banda de guerra en la Policía Militar, en nuestros desfiles militares del 20 de julio, el 7 de agosto, en esas fechas tan importantes para nuestro país, ellos amenizan y desfilan y demuestran el grado de profesionalismo y la entrega de nuestros soldados. Entonces, la misión de la Policía Militar es una misión netamente de seguridad local aquí en Bogotá y aquí en Soacha. Mayor, ¿cuántos jóvenes aproximadamente se están incorporando en cada contingente? Bueno, en cada contingente estamos incorporando aproximadamente 11.000 hombres para todo nuestro territorio nacional. Ahorita en Soacha solamente voy a incorporar 174 para la Policía Militar número 13. Como usted ve, esta cantidad es un cupo bastante reducido. Sí. Entonces, para que aprovechen la oportunidad aquellos que no han definido la situación militar, que de pronto están en condición de remisos y tienen unas multas muy altas por no haberse presentado, para que aprovechen, y quiero aclarar ya la información, el que presta servicio militar no paga absolutamente ninguna multa, salva todas esas deudas que tenga de pronto por infracciones a la ley y por multas, y no va a pagar nada y presta su servicio militar aquí en Bogotá, en la Policía Militar número 13. 174 cupos para que se presenten y aprovechen pues la oportunidad. ¿Y esos cupos son para bachilleres o son para regulares? Este cupo son para regulares. Uh-huh. Tenemos unos centros de reclusión militar donde cuidamos a los militares que por X o Y motivo han caído en algún error y se encuentran recluidos. Van a cuidar esos centros de reclusión militar, van a pertenecer a las compañías de seguridad y también a nuestra banda de guerra de la Policía Militar número 13. Bueno, Mayor, excelente noticia para los jóvenes que todavía no han definido su situación militar. Ahorita pues se abre la oportunidad de pagar su servicio militar acá en la Policía Militar, acá en nuestro municipio de Soacha. Por acá tenemos otro invitado, el jefe de prensa aquí del tema de la Policía Militar. Gracias, director. Buen día para todos, buen día compañeros aquí en la mesa de trabajo. Mayor Franco, la ley 48 del 93 ha derogado el servicio militar obligatorio o continúa vigente. No, el servicio militar es obligatorio. Hay una ley que es la ley Pro Joven, uh-huh, que nos dio el presidente de la República. Esta ley lo que hace es aplazar un poco el tiempo o la obligación de prestar el servicio por 18 meses. Nos dice que las empresas que contraten ciudadanos que no hayan definido su situación militar lo pueden hacer solamente hasta 18 meses, año y 6 meses. Después sigue la obligación de prestar el servicio militar. El servicio militar es obligatorio. El artículo 10 dice definir la situación militar. Todo joven mayor de 18 años está en la obligación de definir la situación militar. Entonces es presentarse tan pronto cumpla la mayoría de edad y decir si tiene algún tipo de excepción de ley con sus debidos soportes o si no pasa un examen médico para valorarlo y ver si el joven es apto para prestar el servicio militar. Por otra parte, los padres de la educación a nivel nacional, y hablamos de la zona que le rige al Distrito 59, ¿deben inscribir a sus jóvenes en los grados 11 a esta unidad? Claro que sí. Es una obligación de inscribir a los jóvenes en grado 11. Todo joven de grado 11 debe inscribirse. Si no se inscribe, pues de acuerdo a la ley va a ser un infractor y va a tener unas multas de inscripción. Ya hemos hecho unas reuniones con el secretario de Educación de aquí de Soacha, el secretario de Educación de Cibaté, con los rectores de los colegios privados y públicos, para que dándole instrucciones claras y explicándoles y dándoles a entender la ley para que inscriban a todos estos jóvenes de grado 11 y no incurran en multas por inscripción. Mayor, ¿las libretas ya elaboradas, dónde se reclaman, cuál es el trámite? La libreta, a ver, el proceso para usted, para que le sea elaborada la libreta militar, usted tiene que pasar por un proceso de liquidación. Todos aquellos que no prestan servicio militar pagan la cuota de compensación militar. Ellos se acercan al distrito, hacen el proceso, pagan su cuota de compensación militar, se hace la liquidación y se imprime la libreta. Tenemos aproximadamente 250 libretas de segunda clase que no han sido reclamadas por los ciudadanos, libretas provisionales que tampoco han sido reclamadas por los ciudadanos. La invitación es para que se acerquen al distrito militar donde hicieron la liquidación, vayan y reclamen su libreta. Además, ingresan a la página www.libretamilitar.mil.co con su número de identificación, su nombre completo, y ahí les aparece si su libreta ya está elaborada para que vayan y la reclamen. Mayor, por ejemplo, yo no he, digamos que yo no he pagado servicio militar. Sí, yo tengo mi problema de remiso, estoy, digamos, tratando de conseguir trabajo, entrar a la universidad, porque a veces son parte del requisito que se exige a los jóvenes para poder continuar con sus labores regulares. Existe el tema de las libretas militares provisionales. ¿Cómo es el trámite para esa? Bueno, para la libreta provisional la puede sacar aquel joven que es menor de edad. Uh-huh. Termina su grado 11 de 15 años, 16 años, saca su libreta provisional. O aquel joven que termina su grado 11, 18 años, ingresa de una vez a la educación de nivel superior o el SENA. La ley dice una educación superior que esté avalada por el Ministerio de Educación. Y él puede acceder a su libreta provisional. Esta libreta provisional tiene una vigencia de 2 años. Uh-huh. Y tiene un costo de 111 mil pesos. Solamente que es el costo por el pago del material en PVC y unas cintas de seguridad que es la elaboración de la libreta. Entonces los menores de edad y los jóvenes que terminen su grado 11 y continúen con sus estudios acceden a la libreta provisional. ¿Cuáles son los beneficios de esta libreta provisional? Es una libreta militar provisional en la cual jamás va a ser citado a una concentración, a una incorporación. Va a tener un documento público donde está demostrando que se encuentra estudiando y por el cual no presta su servicio militar. Una vez se venza esta libreta militar, esta libreta provisional que dura 2 años, ya el ciudadano entra a definir y saca su libreta militar definitiva de segunda clase. Mayor, con todo respeto, el ciudadano tiene un compromiso a pagar una cuota de compensación militar. ¿Cómo se debe hacer esto? ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Y qué pasa con el ciudadano que no paga la cuota de compensación militar? Bueno, el joven, el ciudadano que se presenta ante las autoridades de reclutamiento y no presta el servicio militar, paga una cuota de compensación militar que equivale al 1% del patrimonio de quienes él depende económicamente y el 60% de un ingreso de un salario mensual del núcleo familiar. Entonces, esta es la cuota de compensación militar, la pagan aquellos que no prestan servicio militar. Los que no prestan servicio militar pagan la cuota de compensación militar. Hay unas excepciones de ley, los cuales no pagan la cuota de compensación militar. El gobierno protege a aquellos ciudadanos que tienen unos ingresos muy bajos, que se encuentran en la categoría 1, 2 y 3 del SISBEN, que son ley de víctimas, que tienen alguna inhabilidad permanente o definitiva. Esas personas, el gobierno de las cuales ellos no pagan. Los que por alguna situación médica o de excepción de ley no prestan servicio militar, ellos sí pagan la cuota de compensación militar. Se acercan al distrito, nosotros les decimos unos documentos, los cuales nos van a decir cuáles son los ingresos que tiene y con eso entran ya al proceso de liquidación. Mayor, hay situaciones que se presentan alrededor de los distritos y es el tema de los tramitadores, ¿cierto? Entonces, a veces una persona llega y venga, yo le ayudo, yo entro al distrito, yo soy amigo de fulano, de sultano, perencejo, y vale tanto. Eso ¿cómo se ha mediado? ¿La gente puede acudir a ellos? ¿No puede acudir a ellos? ¿Cómo la situación? Bueno, la invitación es para denunciar, la invitación es para no prestarse ni utilizar tramitadores. La invitación es para que se acerquen a nuestro distrito, allá tenemos funcionarios suficientes para atenderlos a todos. La invitación es para decirles que la definición de situación militar, el trámite es totalmente gratuito, no hay ningún costo. El ciudadano asume los costos sacando una fotocopia, asume los costos sacando su Agustín Codazzi, que son los documentos que pronto tienen algún costo, y obviamente después pagando ya su liquidación. El trámite no tiene ningún costo, se debe hacer personal en el distrito, allá estoy yo con mis funcionarios para atenderlos. Hemos tenido denuncias de estas situaciones de tramitadores y de corrupción. Hemos trabajado muy duro con Fiscalía, con Procuraduría, que son nuestros entes de reguladores de control, a los cuales hemos puesto las denuncias, hemos puesto personas a disposición de las autoridades competentes, hemos judicializado. Es un trabajo bastante difícil, pero que lo estamos trabajando. Y nuestro ejército tiene una campaña muy importante, que es nuestro emblema, que es Dante. Yo soy Dante, soy transparente, soy honesto y esa es la idea y esa es lo que todos manejamos en nuestro distrito militar. Bueno, y a las 8:23 de la mañana estamos acá con el mayor Franco Castro Wilmer Ferney hablando sobre el tema de incorporación a los pelados que todavía no han pagado servicio y que pueden acercarse acá al distrito 59 en el municipio de Soacha. Mayor, hágale por último una invitación a los jóvenes, dónde se pueden dirigir específicamente, a quién pueden preguntar y adelantar estos trámites. Bueno, sí, la invitación es a los jóvenes para que de pronto no tengan miedo, no tengan temor. Nuestro Ejército Nacional es un ejército fortalecido, robusto, honesto, con funcionarios muy profesionales, y la idea es que ingresen a nuestra institución, verán el cambio, verán los jóvenes que vamos a formar, porque son jóvenes, son personas muy jóvenes que terminarán su proceso de formación, incrementando el carácter, incrementando su estado físico. Entonces la invitación es para que se presenten, tenemos solamente 174 cupos aquí en Soacha, no tenemos más. Si de pronto se completó la cuota, ya no puedo incorporar a nadie más. Entonces la invitación es para que se acerquen al Distrito Militar número 59, que queda en la calle 19, número 525 esquina, barrio San Luis. Allá los vamos a estar atendiendo, allá van a estar nuestros funcionarios, nuestros médicos, para verificar que se encuentren aptos. Entonces a todos los que sean mayores entre 18 y 24 años, preséntense ya, aprovechen esta oportunidad, no den más esperas, desde ya, de lunes a viernes estamos allá esperándolos para que se presente y para que presten su servicio militar.